Recuerda algo por la contradicción de la ablución. 1. Algo fuera de los dos caminos 2. Sleep blood 3. Duerme 4. Comiendo carne de camello.